Un autocar de jubilados ha volcado premio a una vida de trabajo, Un autocar de jubilados ha volcado. Dos autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, A una vida de trabajo, Tres autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, Tres autocares de jubilados han volcado premio a una vida de trabajo, A una vida de trabajo,